Los dos años pasados han sido bastante difíciles, Leo. Saturno en tu signo te ha obligado a ser más sobrio y serio, a asumir más responsabilidad y a adoptar una actitud discreta. Se ha apagado mucho tu animación natural. Has tenido más dificultad para ser el alma de la fiesta. Pero esto no ha sido programado como una situación permanente, es solamente una experiencia de aprendizaje. Y acabará, el 2 de septiembre habrá acabado. A veces es bueno que el rey se vuelva más humilde. En el plano físico, la felicidad no es felicidad a menos que esté contrastada con seriedad. Las flores necesitan la lluvia y las tormentas. El líder debe saber servir también. Y estas son algunas de las lecciones que has aprendido. Sin duda estás más fuerte y eres una persona mejor debido a este tránsito de Saturno. Se han profundizado el carácter y la conciencia. También has profundizado en tu optimismo natural. Es muy fácil ser optimista cuando no se enfrenta a ninguna dificultad ni adversidad. Pero la persona que enfrenta las dificultades y continúa optimista, esa es la verdadera optimista. Leo es amante de la diversión. Los nativos de Leo formáis el corazón de lo que se llama sociedad de cabaret. Pero estos dos años pasados has estado orientado al trabajo, todo trabajo, trabajo, trabajo, y pocas oportunidades de diversión. Aunque este año también está orientado al trabajo, Júpiter, que ahora está en tu quinta casa, se encargará de que te diviertas un poco, de que no te conviertas en un adicto al trabajo. Después del 2 de septiembre, Saturno comenzará a hacer su trabajo perfecto en tu vida financiera. Y si colaboras con él, bien dispuesto a aprender sus lecciones, saldrás de esto más próspero que nunca. Si no, puedes esperar algunos traumas financieros importantes. Hablaremos más de esto. La salud no ha estado a la altura acostumbrada estos dos años pasados, pero cuando Saturno salga de tu signo el 2 de septiembre, comenzarás a notar una gran mejoría. Más adelante trataremos esto. Los intereses más importantes este año que comienza son, el cuerpo, la imagen y la apariencia, hasta el 2 de septiembre, las finanzas, después del 2 de septiembre, los hijos, la creatividad, la diversión, la salud y el trabajo, el amor y el romance, la sexualidad, la transformación personal, las cosas más profundas de la vida, vidas pasadas, muerte y renacimiento, la vida después de la muerte. Tus caminos hacia la mayor satisfacción este año son, los hijos, la diversión y la creatividad, la sexualidad, la transformación personal, las cosas más profundas de la vida, vidas pasadas, muerte y renacimiento, la vida después de la muerte.